cuando te conocí y al toque me enamoré de aquellos ojitos tiernos que miré por primera vez, de tu boquita sensual y tu lindo caminar. Te juro te vi tan bella como el amanecer del mar. Hoy no dejo de pensar, sabiendo lo que te amaba. Me engañaste, me hiciste mal, sin darte una razón. Heriste mi corazón, pero yo tengo una negra que me da todo su calor. Y yo te dije, chau, chau, chau, chau, chau, no quiero verte más. Y te has quedado sola, sola, muy sola, solita. Y te has quedado sola, sola, muy sola. Y pensar que me tenías muy loquito, enamorado día a día, y que una estrella bajabas para que los ojitos te brillaran. Eres una nena mala, mala, mala, mala, muy mala, que jugó con mis sentimientos, de mí ya no sientes nada. Te has quedado sola, sola, muy sola. Y te has quedado sola, sola, sola, muy sola. Sola, sola te quedaste, corazón. Recuerdo te conocí y al toque me enamoré de aquellos ojitos tiernos que miré por primera vez, de tu boquita sensual y tu lindo caminar. Te juro te vi tan bella como el amanecer del mar. Hoy no dejo de pensar, sabiendo lo que te amaba. Me engañaste, me hiciste mal, sin darte una razón. Heriste mi corazón, pero yo tengo una negra que me da todo su calor. Y yo te dije, chau, chau, chau, chau, chau, no quiero verte más. Y te has quedado sola, no, no, sola, muy sola, solita, solita. Y te has quedado sola, sola, muy sola. Y pensar que me tenías muy loquito, enamorado día a día, y que una estrella bajabas para que los ojitos te brillaran. Eres una nena mala, mala, mala, mala, muy mala, que jugó con mis sentimientos, de mí ya no sientes nada. Te has quedado sola, sola, muy sola. Y te has quedado sola, por toda, muy sola. ¡Rico! Súbelo un poquito, aceléralo un poquito. Con palmas, las palmas, con palmas, las palmas. Con palmas, las palmas, las palmas, palmas, palmas. ¡Y a bailar! Llegó la presumida, la que mira, la que baila, la que pide más. Moviendo la cintura, te menea la colita, no puede parar. Mira qué presumida, mírala, mírala. Del baile la más linda, mírala, mírala. Te provoca y te baila, mírala, mírala. Está muy despechada, mírala, mírala. Se mueve suavecito, mírala, mírala. Se agacha despacito, mírala, mírala. Se vino de llorcito, mírala, mírala. Se anda buscando guerra, mami, te la vamos a dar. Llegó la presumida, la que te agita para bailar. Moviendo la cintura, mira qué buena está. Llegó la presumida, la que te agita para bailar. Moviendo la cintura, mira qué buena está. Llegó la presumida, la que mira, la que baila, la que pide más. Moviendo la cintura, te menea la colita, no puede parar. Mira qué presumida, mírala, mírala. Del baile la más linda, mírala, mírala. Te provoca y te baila, mírala, mírala. Está muy despechada, mírala, mírala. Se mueve suavecito, mírala, mírala. Se agacha despacito, mírala, mírala. Se vino de llorcito, mírala, mírala. Se anda buscando guerra, mami, te la vamos a dar.